baila preso de la prosa. J3 elegible para la maqueta del Clear en Sibaris Badalona. Buen ambiente, buenos ritmos, buenos pistos, buenos litros, buenas vidas, buenas chicas, buena fiesta, buena vida. Malos rollos no queremos, si vas a traernos te miras. No más mentiras, serénate, toma camomila. Ponte las pilas cargadas, estamos los cuatro, la fiesta es una pasada. Con el José, con el Jibe, con el Kea, con el Peso. Vas a mover tu cuerpo, si no bebes, fumas, si no fumas, folla. Y si no hazlo, que te salga del alma, ten calma. Luego ven a Varna, vas a dar malas, dar malas. Esto es no parar desde el martes hasta el lunes, siempre hay fiesta. Que le jodan si al vecino le molesta. Que tire de esta y de la de estos tres. Que no nos toquen los huevos ni nos intenten joder. Música es placer, música es poder. Música es estar sumergido en un Edén. Espero que se den cuenta allá arriba. Nos teman libertad y no amarguen nuestras vidas. Yo quiero estar feliz y contento. Igual verte a ti y al resto. Paso de las discotecas, prefiero los conciertos. 12 horas de fiesta y luego calme muerto. De pegarse la fiesta, varias formas proponen estos artistas. Diversión, compartir esta sensación donde sea, en la calle, en los bares, discotecas, siempre en buena compañía. Esta noche va a ser brillante, más que los ojos de Kate Moss, más que Kea al delante de una calle haciendo ritmos. Va, dime que no, yo elimino aquí Liminoc del equipo. Dilate triples back again, suena finísimo. Es lo mínimo entre el líquido y el vinilo. Soy vívido, lo típico, algo tímido, pero con un litro no. Milito con el micro por este licor etílico. Vomito flow y solo bailo con Billie Jean. Yo ciego, los tiros que doy son en caladas. Más y creo que luego le tiro al pentagrama. Más me veo en otro sitio que en la sala. Más te leo en tu garito, me empalaga en la cama. Jack Daniels, otro disco de Big Fan. Lazy, de Bickel, de Gangstar o Wu-Tang Clan. Los que ahora entren, no lo hagáis pa' improvisar. Yo no sé beber, pero tú no sabes rapear. No sabes rapear, te lo digo. El estado en que me encuentro es morido. Estos también más bebidos. Va, borracho perdido. Hay quien pierde el conocimiento. Lo jodido es que nunca la ha tenido. Y hay quien se crea un super fashion ID de los clubes. Engañado, como el que sube su tema Litunes. Apagado, volviendo a casa pensando en el lunes. Apagado, cual inteligencia de Nuria Bermúdez. Son maneras de pegarse la fiesta. Varias formas proponen estos artistas. Diversión, compartir esta sensación donde sea, en la calle, en los bares, discotecas, siempre en buena compañía. Y que fluya la alegría. El beat en un please, en beast, el flow sick. Y babe, preso así, haciendo hits del New York City. En Sibaris de beat en beat, la place to be. J3 el stack y skip to reel. Donde pongo el ojo, pongo el cubata. Soy sentado emborrachado de ese par de mulatas. Ron negro, que en segunda parte dispara. Es serio, la estrella me la bebo en tu cara. Y yo, demostrado en la pista de tarima. Si mi rima difumina una cortina de ideas. Si te arrimas, nos metemos en la cocina. Y ponemos unos hielos, me lo casco enseguida. La fiesta sigue en la calle, fan rap ligues. Pide ticket, títere, invítate a un brinde. Estamos en la calle con botella y botellón. Haciendo esta mierda lo llamamos hip hop. Con el Barceló son las tres ya. Moviéndolo porque me cierran el bar. Y mi pregunta no es otra que saber qué estás haciendo. Cuando a falta de una hora veo que estás recogiendo. Sigo viendo que el mundo va hacia atrás. Has salido de una peli o así eres de verdad. Da igual, no importa. Sabes que la vida es muy corta. Lo mejor sería callar sino quedar como un idiota. ¿Notas? ¡Opa!